Bueno, chicos de Ferro, a prepararse. Sigue la fiesta, la 21 en vivo. Vamos Las Palmas, vamos Las Palmas, vamos Las Palmas. Así me gusta, así me gusta, así me gusta. Se viene. ¿Quién? Se viene. ¿Quién? La 21. ¡Sí! ¡Eso, tío! Así es su amor, vuelva.